honorables concejales, equipo de trabajo, personalidades que el día de hoy nos acompañan en las barras, como la candidata a la alcaldía, la doctora Ana Judith Gamboa, exconcejales que en el recinto se encuentran, amigos y familiares de cada uno de los concejales que hoy hacen compañía aquí en el recinto del Consejo Municipal, tengan todos ustedes muy buenos días. Además, también exaltar la presencia del señor periodista Carlos Julio Falcón, que es el único periodista que en el momento se encuentra presente, y el señor Álvaro Hernández, que son los periodistas que se encuentran presentes en este inicio y posesión de periodo legislativo para el año 2016-2019 del Consejo Municipal de Flandes Tolima. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la sesión inaugural Consejo Municipal 2016-2019. Enero 2. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, entonación de los himnos: himno nacional de la República de Colombia, himno al departamento del Tolima, himno al municipio de Flandes, canción Flandes de mis amores. Tercero, instalación del honorable Consejo Municipal periodo 2016-2019. Cuarto, juramento del presidente ad hoc, honorable concejal Efraín Alcalá Vera. Quinto, toma de juramento a los honorables concejales periodo 2016-2019 por parte del señor presidente Efraín Alcalá. Sexto, elección mesa directiva periodo 2016, elección presidente, elección primer vicepresidente, elección segundo vicepresidente. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. Octavo, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Señor secretario, por favor, antes de continuar con la entonación de los himnos, quisiera que le diéramos lectura al oficio que envió la Registraduría Municipal. Con mucho gusto, presidente. Señor Luis Enrique Real Prieto, secretario del Consejo Municipal, asunto respuesta a su solicitud. Respetado señor secretario, atendiendo su solicitud, adjunto al presente una copia auténtica de la declaratoria de la elección de los ciudadanos electos como concejales vigencia 2016-2019 del municipio de Flandes. Cordialmente, María Consuelo Soto Prada, registradora municipal. Bueno, déjelo en perfil, en silencio. Elecciones de consejo, departamento 29 Tolima, municipio 052 Flandes, declaratoria de elección. En consecuencia, se declaran electos como concejales del departamento del Tolima, municipio de Flandes, para el periodo 2016-2019 a los siguientes candidatos: Partido Movimiento Político, candidato cédula. Partido Liberal Colombiano, Magdalena Niño de Benavides, 28761054. Partido Liberal Colombiano, Gildardo Cruz Mesa, 93435270. Partido Liberal Colombiano, Efraín Alcalá Vera, 11305942. Partido Conservador Colombiano, Fidel Hernández Pérez, 11290809. Partido Conservador Colombiano, John Jairo Aldana Cárdenas, 93434580. Partido Opción Ciudadana, Maximiliano Pérez Barrero, 93123458. Partido Cambio Radical, César Augusto Vargas Obando, 93435043. Partido Cambio Radical, Manuel María Melo Yepes, 11304847. Partido de la U, Walter Garzón Triana, 11322656. Partido de la U, Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez, 11206781. Partido Centro Democrático, José Leal Buitrago, 11318343. Partido Centro Democrático, Wilson Avilés Cortés, 11316549. Es fiel copia tomada del original que reposa en el archivo electoral de la registra. Es fiel copia tomada del original que reposa en el archivo electoral de la Registraduría Municipal de Flandes. Se expide a solicitud del secretario del Consejo a los 29 días de diciembre de 2015, María Consuelo Soto Prada. Sí, honorables concejales, señores que encuentran en las barras. Lo leí así porque en el certificado que había enviado la registradora había omitido nombrar a la concejal Miriam Hernández, por eso pues no lo leí porque el documento no lo decía. Pero la concejal ya acreditó su credencial y se acreditó como honorable concejal electa para el periodo 2016-2019. Por favor, señor secretario, me certifica. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta ese documento que envió la Registraduría Municipal, ¿quién sería el presidente ad hoc para presidir entonces esta reunión y posesión de concejales periodo 2016-2019, por favor? Sí, señor presidente, como lo dice la norma y el reglamento interno del Consejo Municipal, por orden alfabético y por eso ya está en el orden del día, le corresponde al honorable concejal Efraín Alcalá, que es el... en el orden alfabético sería el presidente ad hoc para la conformación e instalación de este Consejo Municipal, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces quiero pedirle el favor al honorable concejal Efraín Alcalá para que por favor tome posesión de la mesa y el asiento de la presidencia de este honorable Consejo Municipal. Muchas gracias por todo, honorables concejales. Honorables concejales, seguidamente el honorable concejal Efraín Alcalá va a juramentar ante la corporación para tomar el cargo de presidente ad hoc. Bueno, muy buenos días para todos. Juro ante esta honorable corporación cumplir y defender la constitución política y las leyes de la república, las ordenanzas y los acuerdos y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Seguidamente, el honorable concejal y presidente ad hoc toma el juramento a los honorables concejales de la corporación. Me permito llamar a lista nuevamente para que se vayan colocando de pie: Magdalena Niño de Benavides, Gildardo Cruz Mesa, Efraín Alcalá Vera, Fidel Hernández Pérez, John Jairo Aldana Cárdenas, Maximiliano Pérez Barrero, César Augusto Vargas Obando, Manuel María Melo Yepes, Walter Garzón Triana, Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez, Miriam Hernández Espinosa, José Leal Buitrago, Wilson Avilés Cortés. Leído, señor presidente, pues, seguidamente el juramento. Que sigue. Bueno, invocando la protección de Dios, juran defender la constitución política, las leyes de la república, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premie, o si no, ella lo demande. Un aplauso para todos. Siguiente punto. Señor presidente, para solicitarle, señor presidente, sugerirle se coloque en consideración ahora sí el orden del día, ya que los honorables concejales ya fueron posesionados. Gracias. En consideración, el orden del día leído. Se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Lo aprueban? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Elección mesa directiva periodo 2016. Señor presidente, en el orden del día está como primera elección la elección de presidente. Para que por favor abra las convocatorias, señor presidente. Se abren las convocatorias para elegir presidente. Tiene la palabra el concejal Vargas. Llámame. El concejal Gildardo Cruz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a su mesa directiva, a los honorables concejales y a cada uno de sus familias y a las personas que se encuentran aquí presentes en la corporación. Hoy en este día que es tan especial para cada uno de nosotros en esta gran posesión. Señor presidente, simplemente para decirle que la cuestión de los himnos, que no... Por favor. Tiene la razón, honorable concejal, disculpe. Sí, un poquito. Entonación de los himnos. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Thank you. rezan por nuestro pueblo y que bañan lo más bonito, que te Flandes lo que yo anhelo, de nuestro pueblo consciente, de nuestra raza valiente, de los indios del Tolima, el orgullo de mi gente. Flandes de mis amores, cuna de mis abuelos, por tus calles yo recorrí, de mi infancia te recuerdo, el pueblito donde nací, donde yo dejé mis viejos. Flandes de mis amores, mi tierra tan divina, eres cual luz de la luna, eres el sol de mi vida, eres tú la más bonita, eres el sol del Tolima. Magdalena, el río de Colombia, que atraviesa por nuestro pueblo y que baña lo más bonito, que de Flandes lo que yo anhelo, de nuestro pueblo consciente, de nuestra raza valiente, de los indios del Tolima, el orgullo de mi gente. Flandes de mis amores, cuna de mis abuelos, por tus calles yo recorrí, de mi infancia te recuerdo, el pueblito donde nací, donde yo dejé mis viejos. Flandes de mis amores, mi tierra tan divina, eres cual luz de la luna, eres el sol de mi vida, eres tú la más bonita, eres el sol del Tolima. Tus calles yo recorrí, de mi infancia te recuerdo, el pueblito donde nací, donde yo dejé mis pies. Sí, señor secretario, siguiente punto. Elección mesa directiva periodo 2016. Primero, elección presidente. Señor presidente, para sugerirle abrir las postulaciones para el cargo de presidente del periodo 2016. Se abren las postulaciones para presidente 2016. La palabra César Vargas, concejal. Gracias. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Muy buenos días para los señores concejales, para el grupo de trabajo del consejo, para familias, amigos de cada uno de nosotros concejales, para los señores periodistas que se encuentran en el recinto. Señor presidente, es para postular como presidente de la corporación para el año 2016 al honorable concejal Manuel María Melo Yepes del Partido Cambio Radical. Muchas gracias. ¿Se abre la postulación? Sigue la postulación. Sigue la postulación. Tiene la palabra el concejal Aldana. Gracias, presidente. Muy buenos días para usted, como presentado, a los honorables concejales, equipo de trabajo, amigos, amigas que nos acompañan, señores periodistas, a mi señora esposa, a mi hijo, a mi hermano. Tengan ustedes muy buenos días y desde hoy de salud, un feliz año a todas y a todos ustedes. Presidente, para postular al honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa como presidente de la corporación 2016. Muchas gracias. ¿Hay más postulaciones? Se cierra la postulación. Señor presidente, cerradas las postulaciones para el cargo de presidente del Honorable Consejo Municipal, periodo 2016. Quedaron inscritos el Honorable Concejal Manuel María Melo del Partido Cambio Radical y el Honorable Concejal Wilfrido Rafael Sosa del Partido de la U. Para sugerirle, señor presidente, coloque en consideración el orden que fueron postulados. Empezaríamos entonces con la votación por la postulación del Honorable Concejal Manuel María Melo. Se abre la votación. Para los dos postulados, el concejal Manuel María Melo y Wilfrido Sosa. Señor presidente, me voy a permitir llamar a lista para que los honorables concejales vayan manifestando su intención de voto. Honorables concejales, está en consideración la postulación del honorable concejal Manuel María Melo. Magdalena Niño de Benavides. Mi voto es positivo para el honorable concejal Manuel María Melo. Gildardo Cruz Mesa. Mi voto es positivo para el concejal Manuel María Melo. Efraín Alcalá Vera. Mi voto es positivo para Manuel María Melo. Fidel Hernández Pérez. Mi voto es afirmativo para el concejal Manuel María Melo. John Jairo Aldana Cárdenas. Gracias, secretario. Tengo que decirle al honorable concejal Manuel María Melo, es un gran compañero, un gran amigo. Su mamita dejó muchas semillas y buena cosecha en nuestro municipio de Flandes por más de 6 periodos. Pero esta vez, Manolito, como amigo no le puedo ayudar. Pero somos amigos y somos buenos compañeros y el consejo son de hermanos, de familia. Mi voto es negativo. Maximiliano Pérez Barrero. Buenos días, mi voto es negativo. César Augusto Vargas. Mi voto es positivo para mi compañero de bancadas. Manuel María Melo. Un saludo para todos ustedes, señoras y señores, familiares de todos los concejales. Mi voto es afirmativo, presidente. Walter Garzón. Honorables concejales, y exaltando también la memoria de esta gran dama, doña Ligia Yepes de Melo, yo creería que es una muy buena oportunidad de honrarla con el nombre de su hijo para que ocupe la presidencia de esta digna corporación. Mi voto es positivo por el honorable concejal Manuel María Melo. Wilfrido Rafael Sosa. Mi voto es negativo. Miriam Hernández Espinosa. Mi voto es positivo para el honorable concejal Manuel María Melo. José Leal Buitrago. Muy buenos días, mi voto es negativo. Wilson Avilés Cortés. Buenos días, gracias señor presidente. Familia, amigos, doctora Ana Judy Gamboa, amigos todos, la verdad... tengo una gran consideración con el señor Melo Yepes. Conocí a su distinguida madre, le aportó mucho para Flandes. Realmente siento una consideración por el señor Melo Yepes, pero en estos momentos yo sé que él lo va a hacer de la mejor manera, estoy seguro. Pero en estos momentos no lo puedo cambiar, no lo puedo acompañar. Mi voto es negativo. Señor presidente, ha sido elegido presidente para el periodo constitucional 2016 El honorable concejal Manuel María Melo, 8 votos positivos, 5 negativos. Concejal Manuel María Melo. El señor presidente Ado tomará juramento del honorable concejal Manuel María Melo, presidente electo. Concejal Manuel María Melo, ¿jura usted cumplir y defender la Constitución política y las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente a los deberes del cargo? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, o si no ella, lo demande. Un aplauso para el nuevo presidente del Consejo. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente. Elección primer vicepresidente de la mesa directiva para el periodo 2016. Señor presidente, para sugerirle abrir las postulaciones. Tiene la palabra honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. En primera instancia, agradecer a cada uno de los concejales que dieron el voto de confianza a mi nombre a la candidatura como presidente del consejo, a los demás también felicitarlo a Manuel María Melo por esa asignación que se hace para su nombre como presidente del consejo. Saludo especial a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestras familias que nos acompañan, de cada uno de los concejales, a los amigos y equipo de trabajo de la actual administración del doctor Juan Pablo Suárez, a mi hermano, a mi padre, a mi primo que están aquí presentes y a cada uno de ustedes que hoy nos acompaña en esta importante sesión de inauguración del Consejo Municipal para este periodo de 2016 y aquí para este periodo, estos 4 años. Felicitarlos y que de manera mancomunada, como siempre he dicho y he manifestado, es hacer equipo con la administración y sacar adelante cada uno de los proyectos que aquí se tenga bien por el bienestar y el desarrollo para Flandes. Tengo que manifestar que esa designación que me hacen los amigos es muy bien recibida por mí, les agradezco en el alma bastante. Yo como repitente en este consejo y que hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes procesos democráticos desde mi juventud y hasta ahora que estamos ejerciendo como concejales, Esa es la democracia y a eso nos sometemos, ¿no? Hay unas decisiones que se toman en mayoría y hay que acatarlas, respetarlas, aunque en ciertas formas pueden ser incoherentes, pueden ser injustas, pueden ser de no agrado de muchos, pero esa es la democracia y por eso estamos en un país de social y derecho. Y pues acatamos esa decisión que toma el Consejo y que aquí estaremos en un equipo, Manuel. Usted sabe que aquí, usted, yo, todos los que aquí en cierta medida estamos repitiendo, unos con una experiencia extraordinaria de muchos periodos, otros que hoy van a ser familia y están con el deseo, las ganas, la motivación para trabajar por Flandes, pues vamos a hacer equipo y trabajar por Flandes porque sabemos que cada uno de nosotros somos capaces de sacar adelante este municipio, porque Flandes es capaz. Tomo el uso de la palabra para designar a la primera vicepresidencia al concejal electo y que se estrena en este consejo, a Wilson Avilés. Presidente. Presidente. Siga. Es que aquí hablando con el señor asesor, pues asesor, cabe hacer la claridad de tener en cuenta la norma que dice que la primera vicepresidenta presidencia le corresponde al grupo mayoritario entre las minorías. Era simplemente para hacer esa claridad, señor presidente, que si revisamos la votación, creo que el grupo mayoritario entre las minorías es el partido de la U. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Gildardo Cruz Mesa. Gracias, presidente electo. Felicitarlo primero que todo, concejal Manuel. Dios lo bendiga en este año, en su periodo como presidente, y a las personas que lo vayan a acompañar a usted en la mesa directiva. Decirle a mi amigo Wilfrido Rafael Sosa de que, como se expresaban algunos concejales ahorita, decirle que pues no se pudo acompañar, pero esas capacidades que también tiene para estar en ese puesto digno como presidente, sé su coherencia, su forma de debate, de defender sus proyectos para nuestro municipio, pero hoy se ha tomado una determinación por el concejal Manuel Melo. Decirle que ahí seguiremos trabajando de la mano con usted, concejal Wilfrido. Decirles de que mi votación para la primera presidencia, la postulación, sería para el concejal Walter Garzón. Se tiene la palabra, el uso de la palabra, honorable concejal Walter Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Iniciar primero felicitándolo y deseándole éxitos. Que Dios le permita y le dé mucha sabiduría para llevar de la mejor manera y direccionar de la mejor manera a la corporación en este año 2016. Yo sé que usted es una persona con todas las competencias y con todas las habilidades para ejercer de mejor manera, de buena manera, este cargo. Decirle al honorable concejal Gildardo Cruz Mesa que me complace y que me honra con su postulación a la primera vicepresidencia, pero pues para nadie es un secreto, fui presidente de la corporación el año anterior. Yo acepto esta postulación, pero antes de eso quiero pedirle el favor al señor asesor, quien fue asesor hasta el 31 de diciembre, pero que le pedí el favor que estuviera hoy presente para que junto con el presidente él le haga entrega a la persona que va a llegar a ese cargo. La responsabilidad de él, el profesionalismo de él, así lo ameritan y así lo dicta, de que él debe ser obediente y que va a entregar el cargo hasta las últimas. Si el señor asesor me pudiera decir si algo me lo impide, si la Constitución me impide ocupar esta digna postulación, esta digna primera vicepresidencia, o si la puedo aceptar sin ningún inconveniente, señor asesor. Tiene el uso de la palabra doctor Pedro Javier Rodríguez. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales y para todas las personas que nos acompañan este día. Honorable concejal, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es que ese es un nuevo periodo constitucional. O sea, no hay ningún inconveniente. Habrá inconvenientes si de pronto se eligiese a una persona que no fuera del grupo mayoritario entre las minorías, como lo dice la norma. Entonces no veo ningún inconveniente, honorable concejal, ni presidente, ni señores honorables concejales. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Walter Garzón Triana. Gracias, presidente, y gracias a usted, señor asesor, doctor Pedro Javier Rodríguez. Con base a esta aclaración, pues me honra nuevamente la postulación y acepto esta postulación a mi primera vicepresidencia, ya que sea la votación que diga quién va a ocupar este digno cargo. Quiero saber si hay más postulaciones para el cargo de primer vicepresidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente, y frente a las observaciones que hacen de ley, tenemos una ley vigente que es la 1551 del 2012 y ahí se expresa tácitamente que el partido que se declare en oposición al gobierno actual pues ocupará ese cargo de manera, digamos, inmediata por ley. La claridad es si aquí dentro del honorable consejo y las bancadas que cada uno representamos tienen de pronto claridad o en ese sentido no irán a participar a tomar ese espacio que se merece dignamente. Tiene el uso de la palabra secretario del consejo. Gracias, señor presidente, honorable concejal. Sí, yo tengo claro la norma y por eso le cité la norma anterior, porque es que no ha habido ningún oficio, no hay nada radicado, ni se ha expresado ningún partido declarándose en oposición, por lo cual queda vigente la norma anterior que decía que le compete al mayoritario entre las minorías. Por eso ve que se hizo la claridad. Aquí ninguno ha radicado nada, concejal. Se pone a consideración la elección. Se cierran las postulaciones. Se pone a consideración la elección del primer vicepresidente. Señor secretario. Señor presidente, me permito sugerirle colocar en consideración en el orden que fueron postulados. Pues inicialmente fue postulado el honorable concejal Avilés. Entonces, para colocar en consideración o abrir la votación por el nombre del concejal Avilés. Señor secretario, por favor, llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Mi voto es negativo. Estamos con el concejal Avilés, honorable concejal Fiel. Gildardo Cruz Mesa. Mi voto es negativo. Efraín Alcalá Vera. Mi voto es negativo. Fiel Hernández Pérez. Mi voto es negativo. John Jairo Aldana Cárdenas. Mi voto es positivo. Maximiliano Pérez Barrero. Mi voto es positivo. César Augusto Vargas. Mi voto es negativo. Manuel María Melo. Mi voto es negativo. Walter Garzón Triana. Mi voto es negativo. Wilfrido Rafael Sosa. Positivo, 100% positivo. Miriam Hernández Espinosa. Mi voto es negativo. José Leal Buitrago. Mi voto es positivo. Wilson Avilés Cortés. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a a los amigos que depositaron la fe y la confianza, su voto positivo. Realmente, pues, quiero también felicitar a los concejales que también votaron negativamente. Pues, de la corporación, hacemos parte de diferentes corrientes políticas, pero bueno, de todas maneras, esta es la democracia. Lo importante es dejar esos arrasgos politiqueros y esos egoísmos, porque aquí realmente no vinimos aquí a hacer lo mismo. Vinimos acá es a trabajar mancomunadamente como equipo, dejando atrás las diferencias, los odios partidistas, porque realmente eso es lo que le ha hecho daño a nuestro municipio. Yo creo que el 2016, estoy completamente seguro, que el 2016 va a ser un año diferente. Aquí no podemos seguir el mismo juego de los votos caprichosos y seguir en lo mismo, lógicamente que respetable desde el punto de vista, porque cada quien tiene sus cualidades, tiene su reconocimiento. Acá, por ejemplo, el señor Melo, muy importante su labor que ha realizado acá en nuestro municipio. A los que nuevamente repiten, pues decirles que aquí va a haber un amigo, vamos a hacer una bancada de amistad, una bancada que va a trabajar disciplinadamente y siendo muy diligentes, ¿sí? Yo digo que aquí lo más importante es no seguirle el juego a lo mismo. Vamos a seguir es en lo que necesita nuestro municipio. Aquí yo lo digo delante de todos, y aquí nosotros tenemos que es trabajar por el municipio, porque la voz del pueblo fue la que nos trajo acá. Aquí en ningún momento nos trajo de pronto 300 personas, 200 que votaron por nosotros. No, todo el pueblo. Somos 38 barrios, somos 10 veredas, somos 96 municipios, 96 conjuntos residenciales, y para eso tenemos que trabajar. Sin lugar a duda, yo felicito a todos, al señor nuevamente, al presidente, a la corporación municipal, a todos los amigos que están presentes, a los señores periodistas, a mi familia, a mi esposa, a la doctora Ana Judí, a la profe Concha que nos acompaña acá, a los amigos todos, y decirles que aquí van a encontrar un amigo, van a encontrar un amigo incondicional que va a trabajar sin ningún egoísmo, sin ninguna avaricia, porque no traigo avaricia en mi corazón, sino es de servirle a mi pueblo. Muchas gracias. Presidente, me permite informarle que la postulación del honorable concejal Avilés fue negada, 8 votos negativos, 5 positivos. Le sugiero colocar en consideración la postulación del honorable concejal Wartel Garzón. Gracias, señor secretario. Se pone a consideración la postulación del primer presidente, el honorable concejal Wartel Garzón Triana. Me permito llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Positivo. Gildardo Cruz Mesa. Mi voto es positivo. Efraín Alcalá Vera. Mi voto es positivo. Fidel Hernández Pérez. Mi voto es positivo. John Jairo Aldana Cárdenas. Mi voto es negativo. Maximiliano Pérez Barrero. Gracias, mi voto es negativo. César Augusto Vargas. Mi voto es positivo. Manuel María Melo. Mi voto es positivo. Wartel Garzón Triana. Mi voto es positivo. Wilfrido Rafael Sosa. Negativo. Miriam Hernández Espinosa. Positivo. José Leal Buitrago. Mi voto es negativo. Wilson Avilés Cortés. Mi voto es negativo. Señor presidente, ha sido elegido como primer vicepresidente para el periodo 2016 el honorable concejal Walter Garzón con una votación de 8 votos positivos, 5 negativos. Ya elegido el primer vicepresidente, le doy la palabra al señor secretario. Siguiente punto. Elección segundo vicepresidente. Le hacemos la claridad, se va a hacer la elección del segundo vicepresidente y ahí el señor presidente les toma el juramento a los dos. Elección segundo vicepresidente para el periodo 2016. Señor presidente, para sugerirle abrir las postulaciones. Tiene la palabra la honorable concejal Magdalena Niño Benavides. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo para usted, felicitarlo, presidente, que el Espíritu Santo lo ilumine para que desde esa silla sea el representante del consejo, porque usted sabe que eso es lo que es el presidente. Felicitar al concejal Walter Garzón y a todo el equipo de trabajo, a los honorables concejales, bienvenidos los que llegan, de verdad que esto es una familia. Quiero saludar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mi yerno, a Iván, al doctor Gerson que nos acompaña, Gerson Villalba, de verdad agradecerle por estar hoy aquí apoyándonos. Lo mismo al doctor Noel Darío, que me parece importante la presencia de ellos hoy aquí en el consejo, lo mismo los señores periodistas y todas las personas, las familias de los honorables concejales que se han hecho presentes para acompañarlos en esta en este día tan importante para todos nosotros. Señor presidente, para postular al honorable concejal Efraín Alcalá para la segunda vicepresidencia de la bancada del Partido Liberal. Hay más postulaciones, honorables concejales. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Presidente, para postular al concejal Maximiliano Pérez a esa dignidad en segunda vicepresidencia. Se cierran las postulaciones. Señor secretario, por favor, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, una vez cerradas las postulaciones, quedan las siguientes. La primera postulación por el honorable concejal Efraín Alcalá y la segunda postulación por el honorable concejal Maximiliano Pérez. Entonces, para sugerirle, señor presidente, iniciar la votación en el orden que fueron inscritas, se abriría la votación por el honorable concejal Efraín Alcalá. Me permito llamar a lista. Magdalena Niño de Benavides. Positivo. Gildardo Cruz Mesa. Mi voto es positivo. Efraín Alcalá. Positivo. Fidel Hernández Pérez. Gracias, secretario, y esta vez qué bueno de que una persona del campo haga parte de esta mesa directiva y me reemplacen con todos los honores, Efraín. Es positivo mi voto para Efraín Alcalá. John Jairo Aldana. Mi voto es negativo. Maximiliano Pérez. Gracias. Mi voto es negativo. César Augusto Vargas. Mi voto es positivo. Manuel María Melo. Mi voto es positivo. Walter Garzón. Mi voto es positivo. Wilfrido Rafael Sosa. Mi voto es negativo. Miriam Hernández Espinosa. Mi voto es positivo. José Leal Buitrago. Negativo. Wilson Avilés Cortés. Préndalo. Está apagado. Una consideración grande, pues primera vez que se estrena acá en el recinto junto con nosotros. Realmente sé de sus capacidades. Como amigo lo admiro, pero mi voto es negativo. Señor presidente, ha sido elegido como segundo vicepresidente de la mesa directiva periodo 2016 el honorable concejal Efraín Alcalá con 8 votos positivos, 5 negativos. Para sugerirle, señor presidente, que una vez elegido el concejal Efraín Alcalá, pues se puede omitir la votación por la segunda postulación, señor presidente. Ahora sí, bien. Vamos a tomar el juramento. Invocando a la protección de Dios, juran cumplir, defender la Constitución, políticas y las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Yo juro. Si así lo hiciere, que la Constitución y las leyes los premie, o si no, o que él lo demande. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? Por escrito no, señor presidente. Verbales. Tiene el uso de la palabra honorable concejal César Augusto Obando. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Quiero pues felicitarlo, ya que usted lo va a hacer de la mejor manera. Es una persona capacitada y es de admiración porque es de mi partido. Es un partido muy serio y respetado en el municipio, en el departamento y en todo el país. Presidente, era para hacer la siguiente proposición por escrito, a ver si dejamos para la elección del secretario para el día 8 de enero, el día viernes, para que hagamos el trámite correspondiente que corresponde por ley, que son los 10 días primeros del mes de enero. Entonces lo dejamos para dejarlo para el día 8 de enero del presente año. Muchas gracias, presidente. Se pone a consideración la proposición hecha por el honorable concejal César Augusto Vargas. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Aldana. Gracias, presidente. Felicitarlo nuevamente. Presidente, veo que siempre hemos tomado aquí la elección de secretario y personero, para ver si de pronto lo dejamos para el mismo día o cuándo vamos a elegir personería. Esa era mi inquietud, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra, secretario. Gracias, señor presidente. Honorable concejal, frente al tema de personero, llegó un comunicado de la SAC que nos manifiesta de que ellos van a ceñirse al cronograma y hasta el 5 de enero van a enviar la lista de elegibles al Consejo Municipal. No sabemos cuántos salieron, creemos que pasan de 20, 30. Entonces, una vez llegue la lista, el Consejo Municipal tiene que convocar a entrevistas. Muy seguramente no se va a alcanzar a hacer la elección antes del 10. Entonces, yo creo que lo de personero va a quedar, se puede hasta en las de febrero también, porque la personera actual va hasta el último día de febrero. Entonces, con respecto a su propuesta, yo creo que pues no es procedente, porque lo que es funcionario del Consejo sí no puede pasar ese límite. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Fidel Hernández Pérez. Gracias, presidente. Era para tocar lo mismo, porque la ley dice que los primeros 10 días del mes de enero, pero según lo que, con este proceso que ha hecho, que se ha cambiado, no sé si el asesor nos refuerza de que si no ha llegado a la lista de elegibles, si no tenemos lugar, podemos en las sesiones de febrero elegir personero. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Pedro Javier Rodríguez. Gracias, gracias, presidente. Sí, honorable concejal, hasta tanto no llegue el listado por parte de la SAP, que es la universidad encargada de realizar la selección para personero del municipio de Flandes, no pueden tomar ninguna decisión. Y como lo decía el señor secretario hace un momento, la elección se puede alargar hasta las sesiones ordinarias del mes de febrero, pero sin ese listado, sin el listado de elegibles por parte de la SAP, ustedes no pueden tomar ninguna decisión ni llevar a cabo ninguna elección. Entonces hay que esperar que llegue el listado de la SAP con los elegibles. Gracias. Gracias, presidente. Señor asesor. Sigue en consideración la propuesta hecha por el honorable concejal César Augusto Vargas. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales? Aprobada por unanimidad. Queda fijada la fecha para el día 8 de enero, elección secretario. Señor presidente, estaremos haciendo lo correspondiente a la convocatoria y a la fijación en cartelera de los requisitos, señor presidente. No, el presidente determina a qué hora va a citar la sesión. Yo opinaría que sea a las 8 de la mañana, el viernes 8, aquí en el recinto. Viernes 8 a las 8. Siguiente punto, secretario. Quedaríamos en varios, señor presidente. Tiene la palabra honorable concejal Fidel Hernández Pérez. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Quiero empezar por felicitar a todos los concejales, tres elegidos que tenemos la oportunidad de estar aquí en estos 4 años. Felicitar a la mesa directiva. Qué bonito, Manuel María Melo, de Cambio Radical, haciendo honor a su señora madre, doña Ligia Yepes de Melo. Lo mismo al concejal Walter Garzón, que viene de la mesa directiva, pero afortunadamente es del grupo ganador, del grupo de la U, nuestro alcalde. También ha llegado a la primera vicepresidencia, y qué orgullo, lo repito, en tener en la mesa directiva nuevamente una persona del campo, Efraín Alcalá, que llega por primera vez con muchas expectativas y sé que las va a cumplir. Siempre se ha distinguido Efraín por una persona de la Junta de Acción Comunal de trabajar con la comunidad desinteresadamente. Saludar a mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi nuera que nos acompaña aquí en este recinto. Saludarlos a todos ustedes, a la doctora Ana Judith, a la familia de cada uno de los concejales que ha querido tener esta oportunidad aquí de acompañar a sus familias, de acompañarnos a nosotros. De verdad que muchas gracias, desearles un feliz año, que pasemos en paz este año, y lo decía un concejal, aquí es un equipo para trabajar de la mano del alcalde. Aquí es un equipo de que los 13 concejales somos una familia y todos tenemos que tener ese diálogo constante con la mesa directiva, porque la democracia se respeta y son los que eligen la persona. Desafortunadamente, personas como Wilfrido Sosa, de pronto no tuvo las mayorías, pero crean lo que es una excelente persona. Siempre lo he catalogado como el personaje de la política, personalidad, porque ha sido muy respetuoso. Y a los demás que fueron postulados, no alcanzó, pero habrá otra oportunidad. Muchas gracias, presidente. Seguimos en varios. Con el permiso de los honorables concejales, voy a dirigirme a todos ustedes, señoras y señores. De verdad me siento muy orgulloso de ocupar este cargo. al lado de estos dos honorables concejales, a los nuevos, de verdad, mil felicitaciones, a los repitentes. Esto es un grupo de trabajo que vamos a mancomunadamente vamos a trabajar con el señor alcalde. Doctor Juan Pablo Suárez Medina, alcalde municipal de Flandes, honorables concejales de nuestro municipio de Flandes, señoras y señores, en este día tan especial, en primer lugar le doy gracias a Dios por las acciones recibidas, a mis padres, a mis hermanos, doctor Noel Darío, a mi esposa Erika, mi hija Dana, por todas sus enseñanzas, especialmente a mi querida madre Ligia Yepes de Melo, por ese servicio de entrega a la comunidad, la fortuna de haberme entregado ese legado tan extraordinario hace 4 años aproximadamente, y en compañía de nuestra presidenta, la señora Emma Monroy de Ortiz, gran líder de nuestro municipio. El buen direccionamiento de nuestro presidente del partido Cambio Radical, el doctor Emilio Martínez, de la senadora Rosemary Martínez, en expresarnos el afecto, aprecio de todos y cada uno de nosotros, los mejores deseos para el nuevo año 2016, llenos de bendiciones, prosperidad, éxitos, con toda la energía. Adicionalmente, en manifestarnos, entre otras cosas, que debemos corregir nuestros errores y relanzarnos con toda nuestra energía a la conquista de lo que está pendiente de alcanzar, y llevar siempre la humildad, el carácter, la fortaleza, el amor, la inteligencia, los sueños y la sinceridad espiritual y el sacrificio. Expreso mis agradecimientos a los honorables concejales de Flandes que depositaron la confianza en mí para ser elegido como presidente de esta corporación. A ellos y a la comunidad en general me permito manifestarles que no los voy a defraudar, seré prenda de garantía, prevalecerá la democracia aplicando los principios y los valores de responsabilidad, honestidad, respeto y justicia, como ustedes mismos me han conocido en este municipio, en este honorable consejo municipal. Estaré acompañando los proyectos beneficiosos para la comunidad que tenga bien presentar la administración municipal, pero también estaré efectuando el control político, analizando, vigilando y presto a realizar las observaciones a que haya lugar, y rechazar los proyectos que sean nocivos para los habitantes de nuestro municipio. Doctor Juan Pablo Suárez, esté seguro, con plena confianza, que los concejales de esta corporación vamos a trabajar con usted mancomunadamente por el bien de este municipio. Y desde ya le deseo a usted, a su equipo de trabajo de la administración municipal, muchos éxitos y a todos un feliz año 2016. Gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Alcalá. Bueno, de verdad quiero agradecerle a todos los compañeros honorables concejales que postularon mi nombre para este digno cargo, a todas las personas que se encuentran presentes, a los señores periodistas, al doctor Melo, a mi primo Gerson, mi compadre Víctor, a Marta, a todos los amigos que se encuentran aquí reunidos, brindándome el apoyo que siempre me han dado, a la doctora Ana Judí, muchas gracias por su presencia, y a todos los amigos concejales que no me dieron el voto. Ustedes saben que siguen siendo mis amigos y que aquí nosotros tenemos que trabajar para el bien de Flandes. Muchas gracias. A usted, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Walter Garzón. Muchas gracias, presidente. Quería únicamente agradecer a todos y cada uno de ustedes la presencia, en especial a mi querida familia, mi esposa, mis hijos, mis señores padres, que me honran con la presencia, al igual que cada uno de ustedes, los familiares de los concejales que hoy aquí asisten y que son electos para el año 2016-2019. Honor, gracias por la postulación al honorable concejal Hildardo Cruz Mesa, gracias por confiar reiteradamente en varias ocasiones en mí, y gracias a todos ustedes quienes depositaron ese voto de confianza para que yo hiciera parte de esta digna mesa directiva. Al señor presidente decirle que puede contar conmigo para lo que necesite, que sé que vamos a hacer un gran equipo para direccionar de la mejor manera esta corporación, y decirle y enviarle el mensaje al señor alcalde, al doctor Juan Pablo Suárez Medina, de que Flandes es capaz y de que tiene un consejo capaz. De eso se trata esto, de que trabajemos de la mano mancomunadamente, dejando atrás de pronto la política que ya pasó, y que nos enfoquemos y direccionemos todo nuestro esfuerzo y nuestra capacidad para trabajar por el Flandes que nos merecemos y el Flandes que queremos para nuestras próximas generaciones. De esa manera no me queda más sino que darle los agradecimientos y poner a disposición mi nombre para que todos y cada uno de ustedes, como siempre se ha caracterizado este consejo, un consejo de puertas abiertas, aquí estaremos todos y cada uno ejerciendo un control político, sacando adelante lo que va favoreciendo a las comunidades diferentes del municipio, y de esa manera pues seguir trabajando por sacar a Flandes adelante y ponerlo y posesionarlo donde debe estar y donde se merece. No me queda más que agradecer, desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz año lleno de prosperidad, de salud, de muchas bendiciones, y decirles que ojalá se vuelva costumbre tener esas barras llenas, que no nos abandonen, que no sea solo para esas fechas especiales de que el consejo se vea así de nutrido, que las barras se vean así de llenas, no, que todos los días que tengamos sesiones, qué bueno que vengan y vean el actuar y el proceder de cada uno de los concejales, porque muy seguramente a muchos no les guste la elección del día de hoy, pero esa es la democracia y a eso nos debemos. De una u otra manera aquí estamos con un solo fin, y es servirle a Flandes, que fue quien nos eligió. Muchas gracias y Dios los bendiga. Siguiente punto. Siguiente punto. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente. De verdad que felicito a la mesa directiva que fue instalada hoy. Sé que son personas responsables. Qué bueno que quede esta mesa directiva como prenda de garantía para el consejo, y sé que así lo van a hacer. Qué bueno que haya una persona del campo que siga representando esa persona al campo, como es el honorable concejal Efraín Alcalá. Tenemos dos, como es el concejal Melo y el concejal Walter Garzón, que son de aquí del municipio, que sigan trabajando, porque aquí trabajamos todos unidos, tanto los del campo como los del pueblo, porque nos debemos a la comunidad que nos ha elegido, y darle muchas gracias a Dios por volver a estar aquí ocupando esta curul. Yo pienso que lo van a hacer bien, conozco el trabajo de cada uno de ustedes, y muchas felicitaciones. Y decirles que a todos los concejales que estamos dispuestos a trabajar de la mano todos, y al señor alcalde Juan Pablo Suárez, que nosotros no vamos a hacer un palo en la rueda, tal vez para que los proyectos o el proceso que sigue de ahora en adelante vaya a ser interrumpido por nosotros, no señor. Todas las cosas que vengan para nuestro municipio de Flandes, para sacarlo adelante, estaremos dispuestos, pienso que todos los 13 honorables concejales, para apoyar las cosas buenas de nuestro municipio. Desearles un feliz año. Agradecerle a todas las personas que están aquí, que sé que son las familias de todos los 13 honorables concejales que fuimos elegidos hoy. Muchísimas gracias por ese apoyo, y un feliz año para todos, y que Dios nos ilumine en este 2016 y de ahora en adelante. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Gildardo Cruz Mesa. Gracias, presidente. Simplemente pues felicitar a nuestro amigo Efraín Alcalá, amigo de la bancada del Partido Liberal, decirle que está bien direccionado, bien ubicado en un puesto con unos dos excelentes concejales también, una mesa directiva que estará presto durante todo este año 2016. Decirles a nuestros amigos concejales que para eso estamos acá, para trabajar, para sacar adelante nuestro municipio, seguir trabajando, que aquí no venimos simplemente a sentarnos acá, sino también a trabajar con el señor alcalde para que nuestro municipio salga adelante, y decirle a la mesa directiva que Dios los ilumine y los saque adelante a ustedes durante este año. Agradecer a mi padre, a mi esposa y a mi hijo que hoy me están acompañando aquí, y a los diferentes amigos que me ayudaron para estar aquí en este electo grupo de concejales para este cuatrenio, y decirles a cada uno que pasen un feliz año, y decirles que Dios los ilumine y los guíe a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra honorable concejal José Leal. Bueno, muy buenos días para todos. Honorable presidente, mesa directiva, secretario, doctor, concejales, mi esposa, nuestra excandidata Ana Judí, decirle que aquí estamos firmes con usted, construyendo un partido y trabajando por nuestro municipio de Flandes. Primero que todo, darle gracias a Dios, porque Él fue que quiso que yo estuviera acá, en este recinto, para seguir trabajando como lo hice por más de 23 años en la institución. Estoy aquí nuevamente en una faceta pues diferente, y no diferente porque sigo trabajando por la comunidad. Yo le decía al honorable concejal Wilfrido que le di la idea de que invitara al párroco para que nos diera la bendición, porque verdaderamente la necesitamos, la bendición del párroco, echar un poquito como de agua bendita para los que creemos en el agua bendita, purificar este recinto, que sí necesitamos, ¿verdad? Porque una cosa es lo que decimos ahorita, pero desafortunadamente a medida que va corriendo el tiempo, ya se nos olvidan las promesas, se nos olvida el juramento, se nos olvida que el pueblo nos colocó acá. Entonces, siempre es bueno que en estos actos esté la bendición de Dios, porque a nosotros desafortunadamente se nos olvidan los compromisos y las promesas, nos llenamos de la avaricia, de que queremos una cosa, que queremos cada día, el ser humano quiere más y más, y desafortunadamente no nos llenamos con nada. Y por eso rompemos las promesas que hacemos con Dios y con el pueblo. Es para eso, mi presidente, sostengamos esa promesa, porque a mí personalmente, yo sé que me metí en este rol, yo sé que tener la gente contenta a todo el mundo es difícil, pero no me gusta que hablen de mí, y mucho menos de mi esposa, de mi mamita, que la tengo allá, y por eso sí me comprometo, y con ustedes, amigos, de aquí en adelante va a ser una familia nueva, a trabajar para evitar a toda costa que hablen de la corporación, que hablen de nosotros, que hablen de nuestras familias, que no tienen la culpa, porque uno oye, escucha de que barren el municipio con el buen nombre de los concejales, no sé por qué, pero tratemos y pidámosles al Todopoderoso que este año y estos 4 años el pueblo que nos eligió no vayan a trapear el municipio con nosotros, porque queremos es eso, comprometernos, y que no se nos olvide, por favor, que no se nos olvide que estamos aquí para hacer un buen equipo con el señor alcalde en las cosas buenas con ustedes, señores, ¿sí? Eso era todo. Quedamos debiéndole la bendición del Padre, porque verdaderamente sí la necesitamos. Tenemos una conciencia ahí, ustedes mirarán. Muchísimas gracias, mi Dios los bendiga, un feliz año para ustedes, sus familias, y bendiciones para este consejo. Para decirle al concejal Leal, fue una buena idea la que usted tuvo. Lástima que el concejal Wilfrido haya hecho caso omiso a eso. Estuvo muy buena esa idea. Bueno, siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 11:05 de la mañana, se da por cerrada esta sesión. Y se citamos para el viernes 8 a las 8 de la mañana. Muchas gracias para todos y un feliz semana. Gracias.